si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. La cucaracha. Empleado público. ¿Cuál es la imagen de ese empleado que salta inmediatamente a nuestra mente? La primera figura que salta a la mente es alguien que, quién sabe por qué favores, ha logrado un puesto seguro de trabajo al cual se aferra como la garrapata al cuero del perro. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar. La segunda figura que salta a la mente es que no está capacitado o capacitada para ocupar el lugar que ocupa. Si se trata de una secretaria, justo lo que no sabe es escribir una carta. Si se trata de un contador, justo lo que no sabe es hacer cuentas. Y si se trata de un abogado, bueno. La cucaracha. Más allá de mañas y mañoderías, pocos, muy pocos conocimientos. Por eso se convierte casi de inmediato en una persona tranca, que sabe frenar, que sabe impedir, que sabe estorbar, que sabe retardar, que sabe complicar las cosas, hasta las más simples. Y aunque parezca increíble, no solo te las complica a vos, que eres la pinche sin rostro ni nombre que cayó en sus manos, sino que al mismo tiempo complica las cosas al inmediato superior, al escritorio de al lado y a todos y todas quienes le rodean. El empleado público, que es el que vive del Estado, ha generado una cultura de mediocridad, ha generado una cultura de coima y de prebenda que hace imposible que una persona que necesite cualquier cosa, aunque sea lo más elemental, desde una información hasta un sello, no lo viva como una carrera de obstáculos o mejor, como una tortura. Ir a requerir algo del Estado, hasta lo más básico, puede provocarte un dolor de cabeza, insomnios y otro tipo de situaciones de estrés. La cucaracha, muchacha, la cucaracha. El empleado público ha consolidado una cultura de la mediocridad y sobre todo de la burocracia. Todo es con carta, todo es vía carta, todo es vía memorial o cualquier otra forma que entorpezca la solución inmediata de cualquier cosa. En ese sentido, han logrado generar un gremio paralelo en la economía informal, como son estos señores de escritorio pequeñito con máquina de escribir digna de un museo, que te solucionan la cosa ahí, en la puerta de la oficina. Te escriben la carta que quieras, en el tenor que quieras. El empleado público es bueno para no estar en su escritorio, para acumular papeles, que no van ni vienen de ninguna parte, para perder los papeles importantes, para administrar los chismes oportunos y necesarios, para poderlos manejar justamente como serrucho que corte el paso al amigo de al lado, a la secretaria del otro lado. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar. El empleado público sabe que el sello es más importante que el contenido. El empleado público sabe que su papel es hacerle sentir al pinche sin rostro su ínfimo poder. Por eso lo ejerce en el vuélvase mañana. No, es que aquí cerramos a las 5, pero ¿por qué si el horario de trabajo es a las 6? Es que cerramos a las 5. No, aquí en la ventanilla de al lado cierran 4:30. El empleado público sabe decir: tráigame la fotocopia. El empleado público sabe decir: no, la fotocopia debe ir acompañada del original. El empleado público sabe decir: no, la fotocopia debe ser legalizada. El empleado público debe decir: no, es que tiene que empezar de cero su trámite porque ha sido observado. El empleado público es políglota, habla el idioma del jefe. Hoy son descolonizadores. Ayer fueron eficientes. Anteayer fueron patriotas promilitares y así sucesivamente. El manejo de la jerga del gobierno y la foto oportuna del presidente es lo que constituyen sus escudos protectores. El empleado público tiene que defender su pega garantizando que el Estado mismo no funcione, garantizando que nadie lo pueda poner en movimiento, garantizando que las ratas sigan anidando en los papeles y las arañas sigan cubriendo las esquinas de las oficinas públicas, sin lógica, sin agilidad, sin saltarse ni un solo paso, porque si se salta un paso, uno puede resultar prescindible. El empleado público tiene que hacerte sentir que es imprescindible. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede. Ese empleado público es imposible de descolonizar. Ese empleado público es imposible de sacudir. Ese empleado público es el rostro del Estado burocrático, sea este plurinacional, neoliberal o el que ustedes quieran. Ese empleado público, que es el rostro del Estado que humilla, que impide y frena, ese es el que ha recibido un bono de 1,000 bolivianos, premio por ser hoy masistas. Incentivo para ser mañana o seguir siendo mañana masistas y sobre todo seguir siendo mañana ineficientes. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacrificio. Ese es el que ha recibido un bono de 1,000 bolivianos, ese empleado público que tiene un sueldo y un puesto seguro que en Bolivia es poco menos que una lotería, porque la gran masa de gente tiene que buscar su autoempleo y su subsistencia como fuere y en una lucha durísima en la calle. Ese empleado público que sirve para calentar el asiento, ese ha recibido un bono de 1,000 bolivianos en el Día del Trabajador. La cucaracha.